El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Borrador Definitivo. Hoy estamos en Vena Mayoral, dice la canción. Elizabeth Moretti, ¿cómo le va a usted? Muy buenas tardes a todos quienes nos están. La veo preocupada porque se nos corta internet a cada rato, ¿no? Sí, ya no sé si es que se nos corta a nosotros o que el mundo se está desmoronando de a poco. Debe ser. La derrota de Milei ha provocado este caos de internet. Es cierto, yo tenía que preguntar algo. ¿Ya partió el helicóptero? No, todavía. El martes pasado dije que no sea martes. Demasiado optimista. Lo estaban limpiando. Demasiado optimista. Ya va a ver cómo los triunfadores salen en ayuda de los derrotados. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha sido más o menos siempre? ¿Cómo le va, don Luis Cuello? ¿Cómo andan ustedes? No sería tan optimista, Elizabeth Moretti. Pero bueno, pero miradas son miradas, ¿no? Sí, aparte es una posibilidad que no. Pero, sí. Que asuma la vicepresidenta. Ahí vamos a estar mucho mejor, ¿eh? Por supuesto. Con Moreno de asesor. Claro, porque la Victoria ha sido una peronista de toda la vida, según Moreno. Por supuesto. Entonces, che, hablando de eso, saliendo total. ¿Vieron? Noticia último, no sé, de último momento. Le pidieron 43 años de cárcel a Bolsonaro. ¿43 años de cárcel por el intento de golpe. Mira, ¿te vio? La justicia es lerda, pero llega. No, se lo pidió el fiscal. Parece que lo tenía medio apuntado en el ojo el fiscal. Porque fue además el que anuló lo de Twitter en Brasil. No. 43 años, Pirulo. ¿Qué tal? Bueno, ya. ¿Qué va a hacer? No se va a poder presentar en las próximas elecciones. Y habrá que decir persecución claro. Política a Bolsonaro. Habrá que salir. Eso estaba, me hizo caer. Hay que salir a pedir. Hay que pagar. Problema. Salgamos de las cosas. No entremos en esos temas tan ríspidos. Es un preso político, no un político preso. Esa es buena, esa es buena. Elizabeth Moretti, véntame un poquito el programa. Tenemos, en la primera hora vamos a estar cubriendo un poco lo que viene siendo todavía el conflicto en Siderar, que se está dando particularmente acá en la zona donde nosotros estamos, pero es una de las fábricas más importantes del país, de las metalúrgicas, donde hay más de 50 contratistas todavía en conflicto y la semana pasada se estuvo dando una marcha. Bueno, tenemos algunos testimonios interesantes de compañeros que un poco ponen en duda esto de, y cuestionan cuál es el rol que está jugando el gremio de la UOM, etc. Después tenemos un segmento literario donde nuestro compañero Luis Cuello nos trae la lectura del cuento que se llama La muerte de un hermano, un cuento de Haroldo Conti. Hermoso cuento, extenso, en realidad es cortísimo, ¿no? Pero extenso para lo que nosotros estamos acostumbrados a traer. Así que está bueno para relajar y disfrutarlo. Mucho relaje, no se da. Mucho relaje. Bueno, después hablaremos sobre el cuento. Eso, cada uno se relaja. Que lo disfruten. Yo quedaría que lo disfruten. Eso sí. Así que en la segunda hora tenemos un intento de evaluar un poco lo que viene pasando a nivel político nacional, particularmente después de las elecciones en Provincia de Buenos Aires el domingo pasado, que provocaron como una especie de cataclismo, sobre todo viniendo inmediatamente después de lo que todavía venía siendo la crisis con respecto de las coimas y demás. Y como entrevista en la última parte del programa, nos vamos a internacional. Tenemos a Oscar Murillo, que es de Venezuela y que es miembro de la organización más importante de defensa de los derechos humanos de Venezuela. Un poco alrededor para ver cómo está la situación en Venezuela actualmente y también esta cuestión del intento de intervención, podríamos decir, militar de Estados Unidos o de apriete, de amenaza de Estados Unidos sobre toda esa zona de Venezuela y del Mar Caribe con despliegue de tropas, etcétera. Bien, ahí estamos. Una pequeña observación que yo Palestina lo... siempre. Ah, claro. Sí. Una pequeña observación, Liz, porque yo cometí el mismo, no error, sino Oscar. Y él me dijo, no, soy Oscar. Oscar Molina. Claro. Oscar, porque no tiene claro. Acento, qué sé yo. Se nota que ha estado acostumbrado toda la vida a que le digan Oscar y él tiene que aclarar que es Oscar. Claro, a mí me, debería tener acento entonces. Sí, sí. Como los premios. A mí me pasó lo mismo que a vos. ¿Qué tal, Oscar? No, te aclaro, soy Oscar, me dijo. Te equivocaste de persona. No, vamos a tenerlo a Oscar Murillo. A Oscar Murillo. Miren. Y ahora tenemos a la Dolores Sola. ¿Sola o sola? ¡Ah, qué problema! ¡Apa! ¿Qué abrimos problema? El tema de las graves, las agudas y las esdrújulas. Que además se rompe la regla en los apellidos, obviamente. Exactamente. Bailarina rota, señor operador, que no lo saludamos todavía, Nachito. Un abrazo a la distancia. Encontré a la vera del camino una bailarina rota y me la llevé conmigo. La cargué a la guardia del Fernández bajo un cielo huidizo lleno de estrellas fugaces. Me contó que en el mundo de la danza hay un precio que pagar por querer volverse pájaro, y dobló las alas sobre el nido, puso cara de me muero y me susurró al oído. Yo nunca quise volar, yo no quiero ser un cisne, me conformo con un vino y salir a caminar. ¿Para qué voy a enfrentar los terrestres que le apuntan a uno que vuela tranquilo o lo bajan de un tiro? Intenté en la sala de los rayos unas frases de autoayuda, quise ser su pararrayos. Se arregló el rodete a la mañana escribiendo su renuncia, elongó la pierna sana. Me pidió que le explique por qué pasa que queremos naufragar y también queremos barco. Respondí en el espejo su pedido cuando preguntó qué hacía y le susurré al oído. Yo nunca quise cantar, yo no quiero el escenario ni contar estas historias que desnudan de verdad. ¿Para qué voy a enfrentar los terrestres que le apuntan a uno que vuela tranquilo? Que me bajen de un tiro. Bien, ahí la chicana nos abría musicalmente, nos daba un marco como para empezar un programa que se las trae. A usted le gusta, yo sé que a usted le gusta mucho la chicana, no sé a nuestro compañero Luis Cuello si le gusta tanto, pero sí, yo sí, sé sí, que usted sí, sí. Me parece es un muy buen grupo. Sí, es sí, un sí. Grupo a quien ponemos naturalmente seguido en este programa. Seguido, sí. Bien, ¿aquí qué va? ¿Esta parte qué es lo que presentamos? Esta parte es el segmento de música alternativa, porque como después tenemos un bloque más jugoso, entonces dijimos, bueno, no pongamos nada acá, porque si no, nos dan los tiempos. Sépalo, gente, que nuestra rutina es una eterna batalla contra los tiempos en la radio. Sí, cuando dijo jugoso... Los oyentes no ven el video, pero ustedes tienen atrás un gran reloj que va marcando los segundos. Sí, sí, y que nos da una descarga de corriente en el dedo cuando nos pasamos. Exactamente. Eso, pero bueno, eso. Alguna libertad hay que darse en la vida. Sí, señor. Así que, ¿qué nos trajo esta vez para el segmento de música alternativa? Un cover de una banda que sonó algún tiempo, Franela, usted la conoce. Tuvo dos o tres hits. Muy lindo, por cierto, el tema que conozco. ¿Cómo se llamaba? Disculpe porque no lo escuché bien. Y usted está Franela, ¿se acuerda lo que era la Franela? ¡Epa! Che, no. Esto entra en el horario de protección al menor. Pero ni Nacho ni Lee creo que sepan o tengan idea de qué significaba franela en nuestra época. Los asaltos. Bueno. Para nosotros en aquella época tocarle el pelo ya era franela. Lázari, pare, que va a denostar nuestra edad. Simón Bush y Julián Finelli hacen este cover muy interesante. Simón es alguien que va a los teclados, lo hemos visto tocar aquí en el centro muchas veces con su acordeón y después viaja a Uruguay y a otras partes y vive de esto. Y de Julián Finelli no tengo mucho más dato. Pero canta lindo. Pero canta lindo. Así que vamos a escuchar este cover que se llama Todos los vientos. Thank you. Ya pasó una eternidad, por eso no te escribí más. De una foto hice un tesoro. Y ahora estoy sin moverme, alejándome. Todos los vientos soplan hoy y tus ojos saben que todos los vientos soplan hoy. No puedo verte en la estación y mis ojos saben que todos los vientos soplan hoy. Todos los vientos soplan hoy y tus ojos saben que soplan hoy. No puedo verte en la estación y mis ojos saben que todos los vientos soplan hoy. Bien, ya lo dijo Liz en el bloque anterior, en el primer bloque, que íbamos a tratar un poco lo que está pasando aquí en la zona, un conflicto que tomó cierta dimensión nacional, pero que es interesante verlo a raíz de la experiencia que se puede extraer de este conflicto. Hay un fantasma que empieza a recorrer, creo que la Argentina, que es el de la desocupación. Ha pasado a ser, creo que, uno de los principales problemas por estos días. No sé si vos tenés la misma percepción, Luis. Empieza a ser un problema, me parece, que asusta. Sí, seguramente. Aclaremos que cuando hablamos de esta zona, hablamos de la zona San Nicolás Ramallo y hablamos de Siderar. Una de las siderúrgicas más grandes del país, si no la más grande, no sé. No sé hoy cómo estará conceptuada, creo que en cantidad de gente todavía sigue siendo. Acá hay 7.000 entre efectivos y contratistas, 7.000 trabajadores. De hecho, informe fresquito de esta mañana, había despidos en una de las compañías, Celsius, por dar el nombre, había varios despidos, ya se sumaban eso a otra de la compañía, quizás la más grande dentro de planta, que había echado más de 220 trabajadores. O sea, empieza a ser un problema. Algo similar está ocurriendo en Villa Constitución, que es donde está la otra acería importante del país, y pegado a eso también está ocurriendo más o menos lo mismo en otra empresa grande de la zona que está en Campana, que es Tenari, que también es del grupo Techín, que también estaba con conflicto y despido de gente. Ahora, en un intento de entender, porque nosotros creemos que es un fenómeno, nosotros que vivimos aquí en San Nicolás, creemos que es un fenómeno nuestro, este de las contratistas, y en realidad es un fenómeno de todas las empresas grandes, esto de tercerizar con compañías a los que se le paga menos por un trabajo determinado. Lo que pasa es que cuando esto apareció hace 40 años atrás, esas compañías hacían un trabajo específico y terminaban el trabajo y se retiraban. Y hoy están permanentemente dentro de fábricas, hacen un trabajo que si no se hiciera, no saldría la producción y es permanente. ¿Para qué hacen esto? Para ahorrar sueldo, para quitarle derechos laborales, porque los trabajadores, la contratista, no tienen casi ningún derecho, trabajan a destajo, están mucho menos protegidos, en todo caso, entre comillas, que los trabajadores de planta. En ese sector es donde estalló la bronca, porque, entre otras cosas, están ganando mucho menos. Ahora, me parece que mejor que nosotros, que yo particularmente, lo explican nuestros queridos colaboradores. Sí, tenemos dos compañeros, un compañero que trabaja, que es efectivo, que trabaja en Siderar, que está en contacto porque comparte espacio con alguno de los contratistas, y otro compañero que trabaja en Asinder, pero que también estuvo muy involucrado en el conflicto de Siderar, que estuvo viniendo a asambleas, que dialogó muchísimo con trabajadores que estaban dentro del conflicto, entonces quizás tienen una data que proviene justamente de dialogar con los trabajadores, eso es muy importante. Ellos van a explicar un poco cómo funcionan las contratistas, entiéndase, van a nombrar algunos nombres de contratistas, hay en CIRAR, por ejemplo, hay más de 50, así que nosotros incluso nos perdemos, no le den demasiada bolilla a los nombres, pero sí al funcionamiento de las contratistas y a qué rol juegan dentro de fábrica. Y esto trasládese a nivel nacional a la mayor parte de las fábricas grandes. Vamos a escuchar el primer audio. El manejo generalmente de las empresas contratistas es con algún jefe que van adornando y le van tirando laburos. En su mayoría son empresas que son, como así, pymes que van rotando. Y lo que acá pasa, que creo que será lo mismo, es que al rotar las empresas contratistas, los operarios quedan y las empresas van cambiando de nombre. Que muchas veces un cambio de nombre. Hay que ver cuánto cobran, porque generalmente cuando hay un cobro y un cambio de firma, generalmente el cobro es inferior a lo que pagaban en la firma anterior, porque bueno, con el transcurso del tiempo los compañeros van conquistando algunos ítems, algunas cosas, algunos porcentajes por una u otra cosa, que en el cambio de firma siempre queda algo en el camino, o bien juicio de la RT que por ahí le dan de baja porque cambian de firma, esas cuestiones legales que por ahí inventan las empresas para pagar menos y quedarse, arrancar todo de cero. El rol de las contratistas dentro de planta es imprescindible. Si paraban las contratistas, se tenía que parar la producción, porque obviamente hay puestos clave de contratistas que si no están no se puede producir. Y en base a eso, lo que pasó eso, el miércoles, tengo un amigo que trabaja en Texas y que cubre un puesto clave en acería. Ellos salieron el miércoles a las 6 de la mañana y lo llamaron por teléfono a todos. Le llamaron por teléfono que a las 9 tenían que estar en planta. No sabían para qué, fueron a planta y la noticia fue que ellos, como hacían trabajos esenciales para que no se pare la producción, los pasaron a Ternium. Ese miércoles pasaron de tanto de Texas y de Casio y de Loeras, por lo que escuché, que son imprescindibles para producir, pasaron de las compañías a efectivizarlo. ¿Cuánto ganan los contratistas promedio? Ahora no lo sé bien, pero bueno, el chico de Casio, que he hablado a veces hace unos meses atrás, están ganando promedio 350 lucas por quincena, y no sé si llegaban. Y los chicos de ASA también, un montón de chicos, yo sé que de la empresa ASA se fueron porque ganaban promedio de eso, bueno, 350, 400 mil pesos por quincena, que obviamente hoy no alcanza para nada. Bueno, creo que ahí vamos viendo un poco lo que es una contratista. Primero esta cuestión, muchas ligadas ahí, no sé si se dice, pero ligadas a los gremios, sobre todo aquí en San Nicolás, mucho más aquí en San Nicolás que en Villa Constitución. A partir de la privatización. A partir de la privatización, los acuerdos del gremio de Brunelli con Techini y demás. Y después estamos viendo la otra pata, ¿por qué conviene tener un contratista? Cobran 800 lucas al mes. Claro, y además porque son las propias empresas que ponen las capitales para hacer las pymes. Exactamente. Y las pymes entran dentro de otro régimen. O, claro, o la UOM arma cooperativas que en realidad no son cooperativas, sino que son casi contratistas de la UOM. Claro, ese es el entramado terrible que queda al desnudo ahora con este conflicto. Pero que opera desde hace años y que sigue y que seguirá operando, claro, seguramente. Y esto tiene otro sentido, que es no solamente el problema del salario y estos negocios empresariales, ¿no? Sino además la división del propio movimiento obrero, ¿no? Claro. O sea, la contratista, que tiene distinto régimen a los de planta que tienen distinto régimen de esto, que cobran esto, que este depende de tal gremio, que este depende de tal otro gremio, y cada gremio hace su negocio, cada sindicato hace su negocio con la patronal, ¿no? Porque esto entra profundamente en ese entramado. Eso lo va a comentar un poco uno de los compañeros en el próximo audio, pero para que tengamos una idea, no solo que en este caso no hay tanta cantidad de gremios dentro de Siderar, por ejemplo. De hecho, las 50 contratistas que están en conflicto pertenecen también a la UOM. pero no solo que siendo parte del mismo gremio los efectivos no estaban dentro del conflicto, sino que a veces las asambleas se hacían por empresa contratista. O sea, hay más de 50 empresas contratistas y las asambleas se hacían por empresa. Algunas empresas son 200 personas y había a 20 metros 200 personas más haciendo otra asamblea. O sea, obviamente todo eso favorece al gremio para que no se le escape de las manos, para que no pueda haber una presión de la base, que de todas maneras hubo. Y eso es un poquito lo que vamos a escuchar en este segundo audio, ¿no? Es un poco el rol de la burocracia, la marcha que sacaron de la galera y la opinión de los compañeros de para qué sirvió la marcha, ¿no? Claro, porque a todo esto, la semana pasada, el jueves pasado, nosotros estuvimos, hubo una marcha supuestamente de los trabajadores en conflicto por el centro de la ciudad de San Nicolás. Ahí alguno de los compañeros va a comentar un poco. Escuchamos el segundo audio. Nosotros lo que analizamos es que acá los compañeros lo pasaron por arriba a Brunel y a toda la parte de acá local de San Nicolás. De lo que fueron los piquetes, los sacaban cagando al mismo Brunel y habían perdido totalmente el control. El tiempo jugó a favor de ellos, lo planificaron muy bien, lo trajeron a Furlan como una figura superior, digamos, que le bajó un discurso pseudocombativo, donde le tiró que iban a hacer la marcha. Yo creo que eso cumplió varias funciones. Primero, la burocracia tomó iniciativa, que no tenía iniciativa hasta ese momento, porque habían sido totalmente sobrepasados. Segundo, sacó la lucha a desiderar. Los compañeros lo tenían muy claro, porque toda la lucha la plantaron ahí. El paro con presencia, todos los días ahí, el piquete que se armó y el bloqueo que armaron, fue todo ahí en donde tenían que dar la lucha, en la producción. Furlan, la burocracia lo saca y lo lleva a San Nicolás, a 10, 15 kilómetros de la planta. Y después le dio tiempo para que las empresas empiecen a funcionar. O sea, esto obviamente estuvo todo planificado. ¿Y qué terminó? En esto, en la marcha, toda aparateada, el 95% del aparato de todo el país, había 200 o 300 compañeros, o sea que muchos compañeros optaron por no ir a la marcha, identificando claramente que era todo armado, que no iba a servir para nada, y bueno, y cumplió la función que tenía que cumplir, la burocracia cumplió la función que tenía que cumplir, que era desviar el eje de la discusión, porque ahora el eje de la discusión es la reincorporación, no el aumento salarial, y la división entre los compañeros, que lamentablemente lo que quedó en evidencia que había, o sea, falta una vanguardia que sostenga esa lucha de alguna manera. Desde el momento que se empezó esto, nosotros, muchos de los compañeros, dijimos que teníamos, o sea, cuando hablé con el gremio, para ellos somos todo buen, pero en este momento como que discriminaron a las contratistas, la largaron sola, nosotros queríamos apoyar. Es más, nosotros hace 2 meses atrás supuestamente estábamos al borde de una medida de lucha y un día antes se dijo que se levantaba la medida de fuerza porque ya habíamos arreglado el aumento y hasta el día de hoy no arreglamos absolutamente nada. Y la burocracia, el rol es netamente escaso. Este paro, este quilombo, lo hicieron las contratistas. Creo que se cortaron solas, por lo que escuché de los playones y eso, que como que el gremio siempre quiso calmar las aguas para que no se llegue al conflicto, y las contratistas dijeron que no, que querían ir al conflicto. Y en cuanto a la marcha, yo sé que los chicos estaban despedidos de lo verás. No quisieron ir a la marcha porque dice que el gremio los entregó. Culpa del gremio, perdieron el laburo, y que ellos no iban a ir a una marcha del gremio, que el gremio fue el que los hizo perder el trabajo. Bien, creo que bastante claro el rol de la burocracia, lo que venimos diciendo, ¿no? Sí. Aclaración, cuando se dice playón, acá estamos hablando de asamblea. El playón es el lugar donde se hace, y eso es algo que quedó mucho de cuando fue la pelea contra la privatización. Es como una especie de glosario hay que hacer. Pelea contra la privatización que dejó 7.000 personas afuera, 7.000 trabajadores fuera de planta, y que quien dirigió esa pelea, casualmente, ¿quién fue? El mismo que está hoy al frente. ¿Y hace cuántos años que está el secretario general de la UOM de San Nicolás? Y rápidamente, unos 52 años nada más. ¿52 años? Pero y bueno, Está a punto de jubilarse. Pero ya debe estar recontra jubilado. Hay no, que empezar a trabajar. Creo que empezó a trabajar de chatarrero, ¿no? Ahí con el papá. Que, bueno, no sé, no importa la historia. Che, una observación. Muy, muy buen informe, ¿eh? Muy buen muy informe. Bueno. Muy sí. Buen informe. Por lo menos para la retaguardia, reflejar también qué es lo que pasa en el interior del país y en lugares tan centrales para la economía como y para la burguesía argentina como este Techín, ¿no? Sí, aclaremos que Techín es de Paolo Roca, por sí, si claro, algún sí, sí. Necesitado no sabe. Paolo Roca, que por ejemplo tiene Tecpetrol, que se ha quedado no sé con cuánto, con la licitación de cuántos pozos en Vaca Muerta. Bueno, que ha negociado con absolutamente todos los gobiernos desde que existe. Sí, y vamos a decir que uno puede pensar, bueno, no, Paolo Roca, la Techín está en crisis, en la recesión en el país. El está, acero chino. El acero chino. En el año 2024, Techín tuvo una ganancia de 106.700 millones de pesos. Si eso lo dividiéramos, alguien se tomó el trabajo de hacer, yo sé que cualquier economista me miraría y diría, no es tan así, pero un poquito lo es, déjenmelo hacer. Son 50 millones por trabajador. Lo que en el año pero, se quedó Paolo Roca. Además que viene de crecimiento, pues un 26% más que el año pasado, 2023. Techín, que acaba de inaugurar una planta eólica en la provincia de Buenos Aires para ya no comprar energía, el 80% de la energía que van a necesitar sus plantas la va a producir ahí, y viene de abrir una metalúrgica en México. Sumada a la que ya tiene en Brasil, sumada a la que ya abrió hace tiempo de todos sin costos. O sea, en vez de pobres muchachos. Pobres muchachos, no alcanza, por eso no llega a pagarle mejores sueldos a la gente de Celsius, de Loverás, de todas esas empresas que se fueron nombrando hoy. Bueno, aquí. Bueno, la plusvalía existe. Me parece que sí. Bueno, algún día tendremos que convocar a alguien para que nos cuente bien este asunto de la plusvalía, ¿no? Sí, ¿cómo hace Paolo Roca, que no lo conocemos produciendo nada, para tener esta enorme ganancia que invierte en determinadas cosas? Bueno, ahora está jugado más que a la producción de acero, a Vaca Muerta y a la producción de tubos y costura para la joyita la joyita de los argentinos. Pero no se preocupe, porque si lo rasca más va a ver que Paolo Roca tiene acciones en los laboratorios, tiene acciones en el mundo sojero. O sea, es como todo gran burgués que diversifica sus inversiones. Sí, recordemos que Paolo Roca fue el principal accionista, el primer inversor, de Milei en la campaña electoral. De hecho, en un comienzo, Paolo Roca puso un buen plantel de sus mejores hombres en el gobierno. Hoy parecen estar un poco más distanciados. De hecho, Sturzenegger en un encuentro de empresarios hace tiempo le mojó la oreja, y me parece que también eso se nota también en este conflicto, cuando le dijo, Paolo, abrimos la importación y bajamos el precio del acero en 40-50%. Así que Che, ¿vos decís que lo mandaron a cagar en el Bayer, en el balde? Lo que pasa es que imagínese que Paolo Roca es alguien que toda la vida vivió mucho de la obra pública. Cuando obviamente, el gobierno corta la obra pública, bueno, ahí ya capaz no somos tan amigos. Esas son peleas entre bueyes, no hay cornada, decía. En este caso se cornean cada tanto. Pero yo creo que el tema es que los que quedan en el medio son los trabajadores. Como colorario de este informe es, me parece que si hay posibilidades de dar una pelea, que sí hay posibilidad, lo digo, lo asevero, de dar una pelea contra todo este grupo, pero esa condición de que renovemos los quienes dirigen los conflictos, porque indudablemente Brunel es un hombre de la burocracia y él cumplió la función que debía, como dijo el compañero, cumplió la función que tenía que cumplir. Sí, además yo me quedo, son muchas discusiones juntas, ¿no? Pero indudablemente el conflicto demostró una fuerza por abajo, porque fue totalmente espontáneo, ¿no? Pero después sí, sí. Hay otro compañero que planteó, bueno, no había, él se refiere a una vanguardia, que ya no habían los activistas que preparan o que sacan conclusiones de estos conflictos. Creo que también es parte de la tarea de poder aportar con la experiencia de la historia y con la realidad actual a estos procesos. Así es. Bien, escuchamos algo de música y después vendrá el segmento literario. El segmento literario en la, lo vuelvo a repetir, en la excelsa voz de nuestro compañero Luis Cuello. Ay, no, muchas gracias, muchacho. Raúl Casco parece. Un chileno que murió hace poquito, Patricio Mann, nos abre, nos da una cortina musical. Lagos por un descuido casual, el otro quedó en corral en un boliche de tran. Recuerdo que mucho estrago de niño vio el alma mía, miserias y alevosías anudan mi pensamiento. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Brazo derecho en blanco quedó, señores oyentes. El otro por San Vicente cayó, no sé con qué fin. Mi pecho en cura cautín, lo veo en un jardincillo. Mis manos en maitencillo saludan por pelequeje. Mi boca en perquilauquen sopla sobre un caramillo. Un pie al cruzar una esquina, el otro en la quiriquina se me hunde mares adentro. Mi corazón descontento latió con pena en Temuco y me ha llorado en Calbuco de frío por una escarcha. Voy en derecho a mi marcha por la cuesta de Chacabuco. Nervios de Concoya y que la sangre en San Sebastián y en la ciudad de Chillán la calma me bajase. Mi riñonada en Cabrero destruye una caminata y en una calle de Itata se me rompe el instrumento y pasa por nacimiento una mañana de plata. Nunca se termina de aprender a leer, tal vez como nunca se termine de aprender a vivir. Jorge Luis Borges. Muerte de un hermano. Cuento de Haroldo Conti. El viejo ni siquiera sintió el golpe, solamente un blando adormecimiento que le subía desde los pies. Algunas voces crecieron hacia el medio de la calle y después recularon suavemente. El hombre se aproximó desde la niebla que lo rodeaba, se inclinó sobre él. ¿Juan? El hombre sonrió. ¡Juan! ¿Qué tal, hermano? ¿De dónde salí, Juan? Le apuntó con un dedo sin dejar de sonreír. ¿No te dije que algún día iba a volver? Sí, sí, eso dijiste, claro que sí. La niebla se agitó detrás de la figura. Varas de sombra avanzaban hacia él, pero cuando trató de reconocerlas se comprimieron y juntaron en una franja circular. Juan, hermanito. Movió la cabeza para uno y otro lado. Ha pasado tanto tiempo, ¿no tenés idea? Lo sé. ¡Oh, no! El tipo para ti es otra cosa, me refiero al mío, muchacho. Te esperé, Claro que te esperé. Yo le decía a esta gente, trató de señalar, esta gente. Entrecerró los ojos y lo miró con fijeza. Era él, no había duda. El mismo rostro duro y franco. Yo también llegué a dudar, ¿sabes? Reconoció entonces por lo bajo. Y la voz se le quebró en la garganta. Bueno, se comprende. Supongo que sí. Pero en el fondo sabías que iba a volver, ¿no es así, hermanito? Le apuntó otra vez con el dedo y una vieja llama brotó dentro de él. ¡Claro, claro, claro que sí! Trató de incorporarse y abrazar a aquel hermano que había vuelto por fin, pero le fallaron las piernas. La verdad es que ni siquiera la sentía, entonces se abandonó sobre el pavimento, aguantándose apenas con las manos, nada más que para no perder de vista ese rostro querido. ¿Y cómo te ha ido por ahí, muchacho? Preguntó con una voz complacida. Trataba de parecer natural, en realidad se sentía mejor que nunca en mucho tiempo, y el viejo cuerpo no pesaba ahora absolutamente nada. Bien, bien. Este Juan, eso es todo. Bueno, nunca hablé demasiado. No, es verdad. Apenas un poco más que el viejo. Dos o tres palabras más. Y sonrió, recordando al viejo y al Juan de aquel tiempo, casi igual a este Juan, o tal vez igual del todo. Pero cantabas muy bien, eso sí, ¿todavía conservas esa linda voz? Creo que sí. ¿Y cantas también? Todavía. El que anda solo como yo siempre canta alguna cosa. Acá hay mucha gente sola, si te refieres a eso, pero no canta casi nadie, nunca. Hice una pausa porque sentí un gran cansancio. A veces me acordaba de ti y cantaba. A decir verdad, últimamente era la única forma de acordarme. Inclinó la cabeza hacia el pavimento y añadió por lo bajo. Nadie ve con buenos ojos que un viejo cante porque sí. Yo les decía, trataba de explicarle, pero tú sabes cómo es esta gente. Va y viene todo el día. Creo que al cabo, un cabo, me entendió una vez. Por lo menos sonrió y me dijo, siga, siga, viejo, cante de nuevo esa cosa. Volvió a levantar la cabeza. Juan, hermanito, yo también he caminado mucho. Y una gruesa lágrima rodó por su mejilla. Juan extendió una mano en silencio y lo palmeó suavemente a pesar que era una mano ancha y poderosa. Creí que ya no vendrías, esa era la verdad. Perdóname, pero lo llegué a creer. ¿Qué importa eso ahora? El hecho es que he venido y te voy a llevar. Es lo que yo decía, repítelo, Juan, quiero que lo oigan todos. Eso es. Vendrá Juan, decía yo. Vendré mi gran hermano y nos iremos un día. ¿Qué pasa? Juan, Juan. Aquí estoy, muchacho. No te preocupes. Creí que te habías ido. No te preocupes. Volví a ponerle la mano sobre el hombro. Ese era Juan. No había que explicarle nada. Lo comprendía y lo abarcaba todo. De una vez hizo un gran mano sobre el hombro, despedía una corriente, algo que lo traspasaba a uno. Era como un árbol con una firme raíz y los sonidos de la tierra por un lado y los pájaros y los cielos por el otro. Años atrás, la mano también sobre el hombro le había dicho casi lo mismo. No te preocupes, volveré por ti un día. Estaban sobre el camino de tierra, en el límite del campo, una mañana de otoño. Juan no había querido que lo acompañase nadie más que él. Atravesaron el campo en silencio y no se volvió una sola vez. Después salieron al camino, ya de mañana, y cuando apareció el coche le puso la mano sobre el hombro y le dijo aquellas palabras. Después desapareció en un recodo. Él se preguntó más de una vez de dónde le habría nacido la idea. Era un hombre de la tierra como el viejo. Tal vez la proximidad del camino, aquella franja parduzca que salía y entraba en el horizonte y sobre la que de vez en cuando veían deslizarse algún carro somnoliento o la figura más pequeña y más lenta de algún vagabundo que los saludaba con la mano alta y después desaparecía en el recodo. Y tenía todo el camino para él, de una punta a la otra, y además lo que no se veía en el camino, es decir, el resto del mundo. De cualquier forma, había en él, en ese rostro duro y confiado, algo que no había en los otros, una marca o señal que se iluminaba por dentro cuando miraba el camino o cuando simplemente hablaba de él, de manera que un día cualquiera Juan se marchó. Algo después, el camino se llevó a su madre en un carruaje de tristeza. Y después vinieron los años difíciles. La tierra se hizo dura y esquiva y el viejo, un ser taciturno, partió en la misma carroza que su madre en el invierno del 37. Hasta que una mañana de agosto salió al camino él también y esperó el coche y se marchó al fin. La casa desapareció detrás del recodo para siempre. La mayor parte de su vida venía después, pero eran años desprovistos de recuerdos, apenas un poco más miserable uno que otro. 10 años de pobreza, miseria, pobreza, miseria y vejez en la ciudad. En realidad, quizá fue un poco feliz cuando aceptó toda esa miseria. La gente no puede entender esto. Pero al cabo del tiempo él era feliz y casi feliz a su manera. Toda su preocupación consistía en estar a las 6 de la tarde en la puerta del asilo y cuidar que algún vago le birlara la cama junto a la ventana. A esa hora, y desde ese lugar, los enormes y blancos edificios parecían boyar en la luz amable de la tarde. Después, se oscurecían lentamente. Después, las luces cerraban en la noche a confusas alturas y en cierto modo la ciudad desaparecía y pensaba en la casa lejana, el campo joven y abundoso. Entonces, volví a ver el camino y recordaba las palabras de Juan. No siempre lograba recordar al Juan entero porque tenía que ayudarse con canciones y vislumbres más propios del día. Pero de otras maneras, su hermano había crecido dentro de él y era una cosa mucho más viva que él, a pesar de la ausencia. Había una hora y un lugar, precisamente cuando los viejos y los vagos se reunían frente al asilo y esperaban a que se abriesen las puertas. Entonces, vaya a saber por qué Juan reaparecía entero o casi entero en medio de toda aquella miseria y por eso, por lo menos, le daba impulso para alcanzar la cama al lado de la ventana. Solo que últimamente la imagen había desaparecido y algunos días no aparecía siquiera, y si conseguía la cama no era por el Juan, sino porque ya nadie quería disputársela. Para decir verdad, hace un tiempo que había perdido interés en el asunto, ni más ni menos. Los años habían terminado por doblegarlo. Estaba seco por dentro y se dejaba llevar y traer como un casco viejo. Miró a Juan y trató de sonreír. Las cosas lo llevan y lo traen a uno como un casco viejo. Es eso. ¿De qué estás hablando? Me pregunto cómo sucedió todo esto. ¿Qué importancia tiene, muchacho? Ninguna, por supuesto. Quise decir simplemente que las cosas sucedieron sin que yo me propusiera nada. Hablaba con una voz mansa y dolorida. Bueno, es lo que pasa por general. No. No a ti, no a ti, muchacho. Tú saltaste sobre la vida, la domaste como un potro. ¿No, Juan? No fue así. Bueno, yo sé cómo fue realmente. Lo que pasa es que nunca me pregunto esas cosas. La tomaba como venía. Eso es, muchacho, eso es. Cerrabas el puño y te la metías en el bolsillo. Juan, Juan, ¿estás ahí? La figura parecía oscilar y alejarse. Aquí estoy. ¿Quisieras darme la mano? Claro que sí. Ahora casi no veía su rostro, pero sintió la mano áspera y dura. No tenía idea de la hora, pero de cualquier manera le resultaba extraño aquel silencio en esa calle de la ciudad. ¿Qué se habrá hecho de la gente? Se preguntó sin verdadera curiosidad mientras trataba de sostener la cabeza que parecía querer escapársele. Debe ser muy tarde. La figura osciló hacia adelante y entonces, con el último hilo de voz, preguntó todavía: ¿Vamos? ¿Vamos, Juan? Sintió la voz muy cerca de él. Cuando quieras, muchacho. Vamos ya. Y ahí está, vamos ya. Este es el año en que se cumple el 100 aniversario del nacimiento de Haroldo Conti. Haroldo Conti, que fue todo lo que uno se puede imaginar, desde guionista, dramaturgo, director de teatro, carpintero, piloto, que se construyó un barco viviendo en el Tigre. La casa del Tigre de Haroldo Conti es hoy un museo. Barco con el que naufragó en Mar del Plata, no llegó en Uruguay, quiero decir, no llegó muy lejos. Y fue integrante entre otras cosas. No era bueno. Gran escritor, pero mal constructor de barco. Zapatero tus zapatos. Fue integrante del Frente Antiimperialista y por el Socialismo, que era una organización de intelectuales que funcionaba ligada al PRT-ERP. Bueno, fue levantado el 5 de mayo del año 76 en su casa y desaparecido. Recuerdo solamente como anécdota que un poquito después de la desaparición de Haroldo Conti, Borges Sabato y Ratti, que era el presidente de la Asociación de Escritores de la República Argentina, fueron invitados junto con un cura a una charla con Videla. Llevaban los tres mandato de pedir por Haroldo Conti y solamente Ratti fue el que pidió efectivamente saber cómo y dónde y en qué condiciones estaba Haroldo Conti. Bueno, hoy nosotros a 100 años de su nacimiento queríamos de alguna manera recordarlo con este cuento que bueno, hace pasar las cosas por un montón de sensaciones, ¿no, Luis? Sí, yo me acordaba una intimidad a veces en el sector, en esta sección literaria que nos gusta tanto hacer, sobre todo a Liz, vamos intercambiando y bueno. Uno elige uno, otro, bueno, tiene que ver con los gustos que se doy. Cuando me pasaron ese texto lo leí, bueno, pero cuando me tocó leerlo, que lo leí varias veces, la verdad que es un texto magnífico, es un cuento, porque uno se imagina en este relato tan simple, tan simple, ¿no? Tan llano. Tan llano, tan lleno de emoción, pero uno piensa la vida que nos va describiendo, quién es Juan, cómo murió Juan, cómo, ¿no? Lo lleva a un mundo imaginario, a uno. Realmente es un cuento fantástico. Realmente después de leerlo dos o tres veces, vieron que a veces uno lee una cosa, lo pasa por alto y después vuelve a releerlo y va encontrando detalles que uno originalmente no encontró. Bueno. Sí, este sí. Texto, la verdad que a mí me sorprendió, ¿no? Es de una emoción muy, muy grande. Y prometemos a nuestra audiencia, si es que la hay, la próxima vamos a traer algún cuentito de Disney, porque... Ya le dije, volvamos a Fontana Rosa, siempre da un respirito. Señor operador, disponga del programa. Thank you. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. En Borrador Definitivo expresamos nuestra opinión. Fijamos postura respecto de un tema de actualidad. Desde este momento, segmento editorial. Segmento editorial. Como le gusta decir a nuestro compañero Cuello, hay que hacer una composición de lugar. Nosotros tenemos la tendencia de decir, de hablar de cosas que pasan en la zona donde vivimos, que es la zona San Nicolás, Villa y demás, sin aclarar. Entonces vamos a hacer una composición de lugar para los que nos escuchen desde otro lado, de, qué sé yo, me ubico a alguien de Chile que esté escuchando, vamos a decir... Ya está mostrando chapa de internacional usted, ¿eh? Es nuestro target. Una elección de legislativas provinciales causó un revuelo nacional. Puso el gobierno... De concejales, como le están diciendo. De concejales, diputados provinciales y diputados y senadores provinciales. O sea, nada más que de una provincia. Sin embargo, eso causó un revuelo y hasta el día de hoy todavía el tembladeral se siente, se escucha, se percibe. Aclaremos que estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Ese es un punto. El 37% del padrón nacional se ubica en la provincia de Buenos Aires. Para que tengan referencia, la provincia de Buenos Aires se dividió en 8 secciones electorales. La más chica, que es la nuestra, la de aquí, la segunda sección electoral, tiene 600.000 electores, o sea, más que muchas provincias del sur. Y la más grande, La Matanza, la tercera, toda la zona de La Matanza, tiene más electores que la provincia de Santa Fe o la provincia de Córdoba, que son las dos provincias que siguen en orden de importancia a Buenos Aires. Digo, para tomar dimensión. Ahora, después, que eso se haya nacionalizado ya es otra cuestión. Sí, me parece que ahí... Como muchos están diciendo, fue una elección, no hablo de en términos de electorales, sino algo que eligió el gobierno hacer, porque de hecho Milei puso básicamente esta elección casi como una especie de plebiscito de su propio gobierno. De hecho, acá en toda la provincia, la publicidad era el nombre del candidato provincial es Milei. Entonces, cuando justamente esos candidatos pierden por goleada, hay que entender que lo que perdió fue el gobierno nacional. Esa especie de plebiscito que el propio gobierno ensayó le salió muy el tiro por la culata, habría que decir. Los números, bueno... alrededor de 15% de diferencia entre uno y otro, lo cual después fue cayendo como una especie de dominó, ¿no es cierto? Después vino el lunes con el dólar por las nubes, con el riesgo país por arriba de los 1000 puntos, con un montón de cosas que se veían venir ya cuando se vieron los resultados electorales puestos. Es interesante seguir la prensa, sobre todo la prensa que ha sostenido a Milei, ¿no? ¿Cómo se está viendo de gamba? Sí, pero los títulos siempre son interesantes, ¿no? Porque el primer día, inmediatamente de la elección, dijeron derrota del gobierno a la libertad de avanzar. Ya el lunes hablaban de catástrofe electoral. Y estamos hablando de elecciones, ¿no? Donde el propio triunfo del peronismo no cierra la crisis del conjunto de los partidos políticos. O sea, la Libertad de Avanza es un quilombo completo. Es lo que es, ¿no? Es un rejunte de marginales mesiánicos al servicio de las grandes empresas, el PRO está estallado en 10.000 pedazos, el peronismo logró una unidad con la gotita, que habrá que ver cómo se va desarrollando. Entonces, son elecciones que están en este marco, y la pregunta era también, ¿cuánta gente iba a ir a votar? ¿No? Claro, sí, veníamos de números muy bajos y no cambió tanto. Claro, justamente yo creo que por lo que decían ustedes, como el gobierno nacionalizó eso y el peronismo no boludamente se enganchó en esa cosa, fue una especie de plebiscito al gobierno nacional. Entonces, quizás primero el aparato del peronismo en el Gran Buenos Aires y los varones del conurbano tienen un peso terrible de mover gente, que eso es innegable. Lo dice La Libertad Avanza y tiene razón, pero ¿dónde fueron a parar la gente que no fue a votar? Hoy hay un editorial muy interesante de Pañi que dice: creo que es la gente pobre, o sea, los laburantes que en su momento vieron a Milei como una salida, que lo votaron y hoy no van a votar al peronismo, pero tampoco lo van a votar a Milei porque están totalmente desencantados. Y me parece que es un razonamiento bastante lógico. ¿Es así o no es así? Uno nunca sabe en este país. Son mera especulaciones. Lo que sí que fue una derrota política, fue un knockout para el gobierno. Y habrá que ver cómo sigue. La gran pregunta es también, ¿esto podrá ser utilizado por los sectores que están resistiendo? Claro, de hecho, entre la abstención, el blanco y nulo, también otro dato es que hubo secciones en donde el porcentaje de voto en blanco fue altísimo. Por ejemplo, en Mar del Plata, muchísima gente fue a votar para votar en blanco, lo cual es incluso más activo, parece, que simplemente abstenerse. Hay alrededor de 6 millones, casi 300.000 votos, es un 43% de gente entre que se abstuvo, que votó nulo o que votó en blanco, lo cual también relativiza, por supuesto, de ahí para abajo todos los otros números. Ese dato que das vos, Liz, es sobre el padrón, el 43%. Sobre la totalidad del padrón, que son 14 millones. Sí. O sea, claro, es el que no votó a nadie es ganador. Claro, es el 43%, es la primera minoría. De todas maneras, en relación a los números que se venían dando antes, fue un poquito más de gente a votar. Fue alrededor del 60%. Fue más gente con respecto a las elecciones de otras provincias. Ahora, con respecto a igual elección en la provincia de Buenos Aires, ha perdido 9 puntos con respecto a la del año 23, que ya había perdido 9 puntos con respecto a la del año 21. 21, claro, que es la anterior legislativa. O sea, que viene cayendo de un 79% a un 62%. Es una caída importante. Yo quiero marcar casi como un dato de color. El gran derrotado es Milei y su gobierno. Dentro de Milei, algunas de las figuras de ese gobierno. Pero los otros grandes derrotados son las encuestadoras, muchachos. No pegaron una. No hubo uno que se acercara, pero medianamente, a encuestar. Muchos están pagas y te dicen el número que vos quieras, pero otras supongo que no. Página 12 ponía una encuesta del domingo a la mañana en internet, o sea, cuando ya había veda y ya estaban votando la gente, donde hablaba que 8 de las 10 encuestadoras daban ganador al PJ, pero dentro del margen de error técnico, con lo cual se consideraba un empate técnico. Y las otras dos daban ganador a La Libertad Avanza, la verdad, esa no sé. Bueno, pero eso. Pero una por 10 puntos. O sea, si uno saca los 13 que le sacó el peronismo, más los 10 que tenía, hay 20, casi 25 puntos de diferencia. Eso es el problema para mí es ahora qué escenario se abre, ¿no? Ese es el yo imagino un escenario donde el PJ va a hacer lo mismo que hizo en el 17. Hay 27, y es muy probable. No hagamos sola. De hecho, el mismo Kicillof, cuando da su discurso diciendo que ganaron, dice que convoco, más o menos algo así, ¿no? Que el gobierno nacional debería convocar a los gobernadores para replantearse el rumbo del gobierno y el rumbo del país. O sea, está diciendo Sí, vamos a, sí. Vamos a bancar de alguna manera la gobernabilidad. Sí, eso es terrible, porque mientras Milei se sube para dar un mensaje, no sé si a su elector, pero sí al mercado, es decir, el rumbo va a seguir exactamente igual, del otro lado, que son la cabeza de lo que es la oposición dentro del régimen, dicen, señor presidente, cambie de rumbo, le pueden decir estúpido, tonto, qué sé yo, puede tener las ratas periodistas abandonando el barco, qué sé yo, todo puede tener, todo. Cambie el rumbo, como si el rumbo no fuera consciente, como si el rumbo no fuera una política consciente, sistemática al servicio de las grandes corporaciones. ¿Qué va a pasar? Bueno, por eso es el gran interrogante. Es probable que sea como dice Juan. Bueno, hay un nuevo escenario. Hay un nuevo escenario político, indudablemente. Y sobre todo hay que ver, yo insisto, en este problema. ¿Va a ser un aliciente para quienes hoy resisten, se sientan más fuertes o no? Bueno, son preguntas que están abiertas. Sí, yo lo que quiero destacar, o me parece a mí que es destacable, que uno se preguntaba cómo pega en la sociedad lo del Garrahan, lo de los jubilados, claro, lo de los discapacitados. Bueno, esta elección de alguna manera apunta a dar una respuesta a ese, sí, a ese cuestionamiento. Pegó mal. Me parece que lo de discapacitado, lo del Gordo Dan unos días antes se parece mucho al ataúd de Herminio Iglesias, ¿se acuerdan? Cuando, o sea, ese tipo de cosas parece que se las cobraron a través del voto al gobierno. Ahora, la mirada de este lado, los sectores populares, la clase obrera, pegó en las elecciones, pegó como pudo. Usó, así como usó el voto castigo Alberto Fernández, ahora usa el voto castigo a Milei. El problema es que tiene una venda en los ojos, no tiene alternativa, no ve cómo avanzar a partir de acá. Y pasa lo que vos decís, Luis. Ahora aparece la figura que toma poder y que seguramente, si no pasa nada raro, será candidato en el electoral y ya empieza a perfilarse como un candidato a presidente, como un futuro presidente, que es Kicillof. Va a poner todos los paños fríos que sea necesario para que este gobierno llegue, como llegó Macri en el 19, y que no solamente llegue, que siga aplicando, aunque con otro discurso, más amablemente, pero que siga aplicando el plan. Sí. Porque el plan le viene bien al peronismo también. A cualquier próximo gobierno le viene el plan, porque hace todo el trabajo sucio que alguna vez va a tener que hacer. Pero para mí el escenario está muchísimo más abierto. Coincidiendo en las directrices que vos planteás, es muy más abierto porque Kicillof tiene que consolidar en el medio del quilombo que es el PJ su candidatura. Indudablemente sale como el gran vencedor. Indudablemente, políticamente sale como el gran vencedor. Pero cosa veréis, Sancho, en este país. Todo el mundo le está advirtiendo al gobierno. Ojo, que 50 días de elección de octubre es un siglo. Claro, imagínate de acá la elección del 2017. 27. 27, atrás. ¡Uy! Atrasé. Me quedé con el fuera Macri. Puede. En este contexto, la izquierda no hace una mala elección, hay que decirlo. No. Alrededor del 5% más o menos, dependiendo de dónde. En general las legislativas siempre se presta más para votar por fuera de la disyuntiva peronismo-no peronismo. Me parece que igual los desafíos para la izquierda son otros, y en este contexto de derrota del gobierno son, me parece, estar al lado de los que están luchando, al lado de los jubilados, al lado de la gente de Garrahan, al lado de los trabajadores en general, que lo han hecho siempre, obviamente, siempre están en las luchas, pero quizás también falta un poquito de organización, de unificación, de apertura a la discusión, etcétera, que es algo que nosotros hemos marcado siempre desde estos micrófonos. Sí, son dos evaluaciones. Una, electoralmente, no fue un número extraordinario, pero mantienen y en todo caso... Han acrecentado un poco. Sí, sí, sí. Una elección en el medio de lo que uno podría pensar la polarización. Miren lo que pasó con este invento de Somos, es el de los gobernadores. Sí, o sea, en marco de esta polarización no es una mala elección de la izquierda. El problema es hoy no pensar electoralmente, sino pensar en este problema de la lucha extraparlamentaria y cómo fortalecer eso. Porque la izquierda está en las luchas y son, a bien tener honestos, profundamente honestos luchadores. El problema es cómo superar la dispersión, como dice Liz, y bueno, cómo levantar un programa alternativo que sea creíble. Que sea creíble. Que enamore. Sí, que enamore que justamente la apertura signifique los poros para poder pensar un montón de cosas y de gente que está haciendo cosas de distinto. Un día tendríamos que abordar esto. De distinto tipo, que serían parte de un proyecto mucho más general. Sí. Es lo que nosotros siempre por los costaditos tratamos de meternos, no nos hemos metido a discutirlo, pero me parece que en eso la izquierda tiene la mayor responsabilidad, no somos nosotros. Y hablemos de las organizaciones de izquierda. Yo el otro día no sé con quién, hablaba con un amigo, ¿no? Decía, bueno, a través de este programa uno se ha podido conectar con una cantidad de gente, pero extraordinaria, ¿no? Que uno puede tener acuerdos, diferencias, pero que está pensando, que está eso. Y cuando le haces la pregunta, che, ¿vos te sentís contenido por la izquierda? Y la respuesta permanente es no. ¿Cómo superamos eso? Me estoy hablando de un Adrián Piva, de un Rubén Cotter, de un ¿cómo se llama? El nuestro amigo cordobés, el Pablo. De Pablo Pozzi. No, estamos hablando de gente que puede aportar muchísimo. Bueno. Y languidece como muchos en su casa discutiendo con el espejo. Y sí, sí. Bueno, bien. pero parece que yo no sé si uno, porque ya ha pasado tanto, se pone en sintonías distintas, ¿no? Entonces, todo lo, y sobre todo en este país, todo hay que tomarlo muy, muy en pinzas. Es una derrota electoral, hay que ver, puede ser, qué sé yo, habrá que ver la dinámica de lo que pasa en los próximos días, que seguramente nuestros oyentes lo seguirán por ¿qué medio? Por la retaguardia y sobre todo por Borrador Definitivo. Exactamente. Escuchamos algo de música y después viene la entrevista con Oscar Murillo. Oscar Murillo. Adelante. Bueno, y en esta tarde para Borrador Definitiva estamos con Óscar Murillo, que es coordinador general de Provea en Venezuela. Buenas tardes, Óscar, y muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás bastante agitado. Muy buenas tardes, Luis. Un gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia desde Caracas, Venezuela. Provea es el programa venezolano de educación acción en derechos humanos. Es una de las organizaciones pioneras en la defensa y promoción de los derechos humanos, fundada en el año 1988. Pero bueno, es la posición que histórica de Provea, comprometida con unos principios, con unos valores, que es levantar la voz, no callar frente a los abusos y las arbitrariedades cometidas por funcionarios del Estado venezolano a través de los distintos gobiernos. Y como has dicho, bueno, así como nos correspondió levantar la voz frente a los atropellos en los sucesos de 2001, 2002 en Venezuela, también fuimos también promotores de las medidas cautelares en favor de Hugo Chávez. Bueno, hoy estamos exigiendo la libertad de los presos políticos, que se terminen los casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas en el país. Además, hoy, con la lamentable noticia de que precisamente uno de nuestros abogados, nuestros colaboradores más cercanos, el abogado y profesor universitario Eduardo Torres, se encuentra en una situación de incomunicación, detenido arbitrariamente, como parte de una política estatal de persecución sistemática contra toda la persona considerada disidente en Venezuela. Claro, claro. Bueno, desde ya, como te decía anteriormente, le mandamos toda nuestra solidaridad a Eduardo, al cual entrevistamos hace algunos meses atrás y desconocíamos su situación actual, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación hoy en Venezuela? ¿Se sostiene esto, Óscar? Bueno, ahí nos remitimos en este análisis que tú nos planteas a una situación que Provea ha retratado, ha dibujado y ha descrito muy bien en sus diferentes informes anuales. El año pasado nosotros publicamos un informe muy completo que titulamos Una década oscura para los derechos humanos. Era una descripción de los atrasos, de aquellos estancamientos que hubo en materia de derechos sociales, en materia de derechos sociales, económicos, culturales, y por supuesto las restricciones en materia de libertades, derechos civiles y políticos. Eso como reflejo de la expresión de un conflicto político que se ha prolongado en el tiempo y que ha tenido unas repercusiones muy severas desde el punto de vista de las condiciones de vida de todos los venezolanos. Precisamente el año 2024, con las elecciones presidenciales, creemos nosotros que hubo la voluntad expresa del pueblo venezolano, a pesar de los obstáculos, de transitar por la ruta electoral. Eso en buena medida porque se quería revertir este proceso que nosotros llamábamos una década oscura para los derechos humanos, uh-huh, y poder dar algunos pasos importantes para la de la restauración democrática del país. Bueno, eso no fue posible. Hubo un proceso electoral cuyos resultados pues no fueron convincentes para la mayoría de la población, y entonces allí es donde ocurre, a nuestro modo, una crisis de legitimidad. Es decir, al conflicto político con repercusiones tan graves en materia social se suma una crisis de legitimidad. Y en esta crisis de legitimidad lo que hemos visto es que la respuesta inmediata, la respuesta más abarcativa desde la coalición gobernante que encabeza Maduro ha sido la represión. Porque lo que se ve es que cada vez vemos muy difícil o se hace difícil ver una resolución que sea pacífica, que sea constitucional, y que nos permita a todos los venezolanos avanzar hacia una urgente reinstitucionalización para entonces poder hablar de los grandes temas rezagados: la educación, las oportunidades de estudio de nuestros jóvenes, una economía que sigue en un deterioro pues realmente importante. Y más que la pobreza, Luis, debo decirte, de acuerdo a los hallazgos de nuestro informe, más que la pobreza, lo que se va ensanchando en el país es la desigualdad social. Ajá. Ahora, en todo esto está esta, no diría bravuconada, esta política del trumpismo, esta política de los yanquis de intervenir. Hoy leía justamente hace 30 años o 30 y pico de años que Estados Unidos no moviliza tantas tropas, tantos elementos en América Latina. Y entonces aparece frente al mundo Maduro diciendo nos atacan los yanquis diciendo el cártel de los soles. ¿Cómo se entiende esto? Un poco lo que charlamos fuera, parece que es una pelea donde no hay buenos. Bueno, fíjate, nosotros como Organización de Derechos Humanos aprovechamos estos espacios para decir lo siguiente. La centralidad de los derechos humanos, es decir, el respeto a la dignidad humana y la búsqueda urgente de la reinstitucionalización democrática del país deben estar o deben ser elementos prioritarios en los distintos mecanismos de presión que se ejerza sobre Venezuela, sobre la cúpula, la coalición gobernante liderada por Maduro. Y no vemos precisamente esto en estos gestos belicistas a lo que tú haces referencia. Es decir, vemos una narrativa contra presuntas bandas narcotráfico, etcétera, claro. Pero no aparece por ningún lado la democracia, no aparece por ningún lado el tema de la reinstitucionalización democrática. Y entonces aquí surgen muchas dudas. Y es muy importante que en una época, que creo que estamos entrando en una era de realineamientos globales, y de prioridades cambiantes, no necesariamente a favor de la dignidad humana, yo creo que la comunidad internacional, la comunidad de derechos humanos, debe permanecer unida en torno a la defensa y del respeto a la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. Claro, porque en todo esto, más allá del desastre, obviamente, proceso de democratización de la vía de la intervención militar de Estados Unidos y de Trump, es bastante difícil pensarlo. Muy difícil. Y por eso es que yo creo, ya esto no es la opinión de la organización, pero un poco es como el análisis que he tratado de también compartir con mis colegas, es que además el enfoque unilateral ha fracasado ya sobre el tema Venezuela. Es decir, creo que buscar Estados Unidos, bien puede, evidentemente es un actor de fuerza, es un actor económico importante en la región y del mundo, yo creo que utilizar precisamente esa influencia junto con otros actores que también son importantes jugadores en la dinámica venezolana. Me refiero, por ejemplo, a China, me refiero también a Rusia. Es decir, el tratar de resolverlo, no solo a la fuerza, como lo estamos viendo, pero solamente desde tu propia vocación, desde tus propios intereses, creo que ya ha fracasado y no apunta a que esto de aquí salga algo bueno. Es decir, yo creo que hay que juntar, hay que hacer esfuerzo para ver qué opina Brasil, qué opina Colombia, que son los dos vecinos, los dos más afectados que se van a ver ante un aumento de la migración venezolana, o como realmente ocurre con la presencia, por supuesto, del narcotráfico, porque hay que decir, Colombia en el último informe acaba de ser de nuevo líder en la producción de coca y en cultivos y producción de coca, evidentemente por las fronteras, una muy larga y extensa frontera que comparte con Venezuela, ahí hay dinámica de contrabando, narcotráfico, bueno, pero eso hay que enfrentarlo institucionalmente. Y es un problema de muchos años, de décadas, podemos decir, entre Colombia y Venezuela. A lo que yo me refiero, Luis, que el enfoque unilateral no está bien, el enfoque bélico tampoco creo que tenga mucho sentido, con toda y sus, digamos, sus avances y sus retrocesos, podemos decir que la región de Sudamérica ha logrado, con sus procesos internos, ser una de las regiones más tranquilas del mundo, del globo, ¿no? En este momento. Y yo creo que hay otros mecanismos, pero como te digo, lo importante es que estos mecanismos de búsqueda de solución a lo que ocurre y lo que le pasa a los venezolanos tiene que pasar por la centralidad del respeto a los derechos humanos, el respeto al derecho internacional de los derechos humanos y, por supuesto, tiene que ser un enfoque en la búsqueda de algo que sea que nos desemboque en algo democrático. Claro, y además que esté en manos del pueblo venezolano, no de los imperios. Totalmente. Fíjate que a nosotros nos llama poderosamente la atención que con este ataque letal a una lancha, claro, presuntamente que llevaba carga de droga, no sabemos porque, digamos, habrá que hacer una investigación independiente y creemos que el gobierno estadounidense no lo va a permitir. En todo caso, en esta dinámica, los sectores más vulnerables son los que se llevan la peor parte, claro, ¿no? Vemos pueblos pesqueros venezolanos subyugados por el crimen y el narcotráfico. Eso no es mentira. Eso está ocurriendo hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el Estado abandonó esos territorios y los ocupó el narcotráfico, los ocupó el crimen. Pasa lo mismo en las poblaciones ribereñas de los estados Amazonas y Bolívar, donde están concentradas la mayor parte de las minas de oro importante en Venezuela. Allí dominan también las bandas, grupos armados irregulares. Hay presencia de los grupos guerrilleros. Eso también nosotros, digamos, no lo hemos podido investigar. Lo que te comentaba, una economía que privilegia a pocos, que se ensancha la desigualdad, la persecución política se ha intensificado en el último año después del tema electoral. Es decir, un país bajo estas circunstancias, bajo estas condiciones, se torna inviable. Yo creo, claro, que es un poco el sentimiento del venezolano hoy día. El venezolano hoy solo tiene la solidaridad consigo mismo, la solidaridad con la familia, entre los amigos, buscar además en lo posible conseguir espacios seguros, entornos agradables para seguir con la vida, ¿no? Porque sabemos además que hoy nuestros venezolanos en el exterior sufren pues de la xenofobia, lo que está pasando en el propio Estados Unidos. En Estados Unidos, claro, 500.000 venezolanos están puestos en la mira de esta política de Trump de echar a los migrantes. Sí, en una política de bueno, prácticamente de sacarte, ¿no? De allí, de este lugar. Pero bueno, estamos viendo problemas en Colombia, estamos viendo también problemas en Brasil. Entonces, bueno, el venezolano está atrapado en este conflicto y los que están en Venezuela y los que han regresado al país están apostando a sus propios recursos, a la solidaridad, a montar un negocio, a hacer algo, porque no estamos viendo mucha lucidez de los actores, claro, políticos, claro, llamados, claro, a procurar pues un término. Porque, digamos, es verdad lo de la amenaza militar, y no estamos de acuerdo con esto. Creemos que no es una opción que puede llevarnos algo bueno. Pero de parte de quienes controlan el poder, no vemos tampoco respuesta para aliviar esto, las propias contradicciones. Por eso, cuando decimos que no, en esta pelea no hay buenos, y habrá que, qué sé yo, no vivimos en Venezuela, pero bueno, vivimos la misma deriva en toda Latinoamérica de, en algún momento, falta de alternativa frente a esto, ¿no? Sí, yo creo que si algo, digamos, ya hay constancia de esto, es que desafortunadamente América del Sur no ha logrado construir una voz propia, no solamente para encarar nuestros problemas propios, ¿no? El tema venezolano creo que debió abordarse con otras perspectivas, más allá de lo ideológico. Pero pesa lo ideológico, ¿no? Pesa de lo que yo llamo el chantaje ideológico. Cuando me conviene, cuando no me conviene. Y eso nos deja también desnudo frente a muchos conflictos, porque no hay, por ejemplo, una posición de América del Sur frente a lo que está ocurriendo en Gaza. Exactamente. Es algo terrible. Claro. No hay la construcción de una posición digna, ¿no? De América del Sur. Pero bueno, frente a la política económica tampoco vemos una posición común. Y bueno, yo creo que lo que está pasando en el país, es verdad que ha pasado también en otro país, Argentina también ha pasado por muchas crisis, pero lo cierto es que la regresión antidemocrática en Venezuela, la regresión antidemocrática, siendo en algún momento, digamos, un país que brindaba ciertas luces en materia de desarrollo democrático, de desarrollo institucional, bueno, hoy día, a nuestro juicio, es la más grave, la regresión antidemocrática, sí, porque nosotros, yo soy uno de los que cuando puedo viajar a Colombia, cuando he podido viajar a Argentina, visto lo que ya ocurrió en nuestro país, hay que defender las instituciones. O sea, creo que eso es fundamental. Más allá del gobernante, de las elecciones, pero las instituciones son clave. Es decir, si tienes fiscales que actúan, si tienes jueces que actúen, si están los medios de comunicación, si hay una sociedad civil que puede tener algo de voz en la sociedad, creo que eso hay que defenderlo, Luis. Pero hoy día también estas instituciones forman parte del sistema institucional controlado desde el Ejecutivo para favorecer, evidentemente, un modelo político, una visión de mundo. Como yo digo, en todo esto, a nosotros nos preocupa mucho la eliminación o la intención de erradicar la pluralidad, que es tan importante. Creo que preservar la pluralidad. Oscar, yo te agradezco infinitamente, como vos también has hecho periodismo, sabés que el tiempo es tirano en radio. Sí. Te agradezco muchísimo toda nuestra solidaridad al pueblo venezolano y bueno, la actividad que ustedes vienen desarrollando. Te vuelvo a reiterar nuestro profundo saludo a Eduardo Torres. Y bueno, y seguramente te vamos, has salido nominado, te vamos a volver a llamar para seguir la situación en Venezuela. Con mucho gusto y también nuestros mejores deseos para ustedes, para el pueblo argentino, que debo decir, Luis, me ha llamado poderosamente la atención lo receptivo y lo bondadoso que han sido y lo solidario con no son muchos los que han ido al país, pero hay un grupo importante de venezolanos que están en Argentina. Y extrañamente han sido bien recibidos en el sentido de que ellos también, los venezolanos, se han sentido muy bien allá. Así que profundas gracias por ese trato a los venezolanos allá. Bueno, gracias a vos. No nos dimos nada mal, solo un buen gesto. Nuestra estrella se agotó y era mi lujo. We'll be right back. Basta, llegó el momento de rebelarse. Hay que rebelarse. Tenemos que rebelarnos ya. Tenemos que rebelarnos. Bien, segmento, ya parte final, segmento final del programa. No sé ustedes de qué les dejó la nota de Oscar Murillo, pero nos dejó que vivir en Venezuela no está muy bueno. No, yo con esa nota vamos a ganar enemigos de los defensores de ultranza Maduro a los defensores... Bueno, no importa, pero hace una descripción de lo que es la realidad venezolana que es terrible. Bueno, la misma que podríamos hacer nosotros de algún barrio pobre de la Argentina, ¿no? Pero bueno, complicado. 7 millones de 7 millones de personas que se fueron, de 7, 8 millones de personas que se fueron al país en los últimos 10 años. Es un delirio completo. Sí, sí, uno los ve por todos lados. Aquí en nuestra ciudad, que no es muy grande, hay muchos venezolanos. Bueno, acordate cuando fuimos en el 2020 a Chile. A Chile. Invitado por nuestros compañeros chilenos, la cantidad de venezolanos que había. Sí, a mí la nota lo que me deja, más allá de que podemos discutir lo de las instituciones, qué tipo de instituciones, sí, sí, para sí, qué, sí, sí, todo eso puede ser discutido. Ahora, cuando él pinta una realidad, eso está más allá de lo que uno pudiera discutir, y es terrible. Claro. Así que bueno. ¿Cómo vivir ahí, no? Y justamente... Claro, no es lo mismo, que, ¿no? Sigo creyendo en lo que me planteé, casi sin ningún tipo de alternativa. Claro, no es lo mismo, no es comparable, pero uno también se pregunta, ¿cómo es vivir en Gaza? Bueno, no. Creo que es un poco peor todavía. Es un salto en el... pero de cualquier forma son situaciones que difícilmente uno puede imaginarse cómo es estar en eso. Y eso que no la estamos pasando de 10, ¿no? No. Pero bueno, tocando Gaza, que el compañero Murillo mencionó allí, y me parece que correctamente, hay algunas últimas novedades en Gaza, ¿no? Sí, una tiene que ver con la flotilla Sumud, que es esta flotilla de más de 50 barcos de distintos países que está intentando llegar a Gaza con ayuda humanitaria, básicamente alimentos y medicamentos. Uno de los barcos fue atacado por un dron que arrojó un aparato explosivo. No hubo víctimas, afortunadamente. Es uno de los barcos más reconocidos porque es en el que viaja Greta Thunberg, que es una de las que coordina la flotilla. Así que ellos pudieron salir bien, pero lo cierto es que los están atacando como si fuera una guerra, como si fuera un ejército. La otra tiene que ver Y sobre eso, Liz, discúlpame, hay una amenaza del... Primero, que eso fue en aguas internacionales, o sea, sí. Y segundo, hay una amenaza del Ministerio de Defensa israelí que lo van a ser considerados terroristas. Sí, lo cual significa que si llegan a poder llegar a Gaza, pueden quedar detenidos en las mazmorras en donde detienen a los presos políticos. Exactamente. De Cisjordania y demás. Estaban en Túnez ellos, estaban cerca de Túnez y ahora están en el puerto de Túnez donde se refugiaron. Otra es el bombardeo de Israel al lugar donde se estaban haciendo negociaciones de paz en Qatar entre representantes de Hamas y creo que representantes también de Estados Unidos, donde bombardearon y atacaron el lugar donde se estaba alojando la delegación palestina de Hamas, claramente en contra de que se puedan llegar a realizar este tipo de negociaciones. Bueno, básicamente el Estado genocida actuando de esa forma, como un Estado terrorista. Como un Estado impune y genocida. Sí. Pero además, fíjense, más allá ahora de las cuestiones, de las declaraciones, ¿no? Un Estado bombardea Jordania, bombardea Yemen, bombardea Qatar, bombardea Irán, bueno, en otras condiciones, la verdad que No hay un boicot internacional. Hay un boicot internacional. Claro, claro. Sí, bueno, pero eso demuestra, por un lado, el peso del sionismo y por otro lado, lo que es este sistema mundial de países, ¿no? Que sirve de poco y nada. Y por otro lado, en la otra vereda, podríamos decir, tenemos la solidaridad internacional que se sigue dando. Déjeme contar. Adelante. Porque vieron que ustedes me tienen como un amante del fútbol. No, yo cualquier cosa que se mueva deportiva. Que ruede. Además, creo que los tres somos amantes de la bicicleta. Los tres, claro. Entonces yo me pongo a ver, generalmente miro el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Son las tres competencias de ruta en ciclismo más importantes. Son muy lindas para ver porque pasan por unos lugares impresionantes. Ahora esta, la de Bilbao, que era la décima primera etapa de esa carrera, que en orden de importancia es la tercera de las que yo mencioné, tuvo un final abrupto. Y yo estaba viendo en directo por la tele y había algo raro. Primero que había banderas palestinas todo lo largo de la calzada y gente gritando y agitándola. Después, cuando tomaban con el dron desde arriba la competencia, por ahí se les escapaba pintadas en la ruta, con una palabra en árabe, supongo yo, y Palestina. Supongo que alto el genocidio en Palestina. O algo así. Palestine, y cuando estaban a 11 kilómetros de la llegada, los locutores empiezan a decir, la carrera, los tiempos se van a tomar a 3 kilómetros de la llegada, no va a haber ganador y hay disturbios en la llegada. Los disturbios era que se había formado una rosca infernal entre una movilización gigantesca de pro-Palestina con la policía de Bilbao. Que recordemos que en esa Vuelta de España hay un equipo israelí que se llama Premier Tech que está participando y básicamente contra ellos se dirigía la mayor parte de la protesta. Es interesante también pensarlo porque uno dice Vuelta de España, Bilbao, es País Vasco. También yo creo que a los vascos no les debe gustar mucho que uno asocie a España. Y se entiende también esta solidaridad cuando estamos hablando de un pueblo que es un pueblo actualmente todavía sojuzgado, si bien obviamente no están en la misma situación que en Gaza, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, en España, los catalanes y demás son pueblos que ellos se consideran sojuzgados por, bueno, en su momento por el rey de España. Sí, pero se dan estas cosas interesantes de solidaridad internacional. Indudablemente eso también marca alguna cosa, que esta campaña pro-Palestina a nivel mundial viene creciendo, viene tomando cada vez más cuerpo. Sí. Vimos lo de Calle 3, residente Pérez, en realidad él, René Pérez, en México, que fue... Ah, el recital en el Zócalo, sí. Gigantesco, era, no sé, calculo, no sé si medio millón de personas, una cosa infernal. Y todo gritando, Palestina vencerá. Sí, Palestina. Donde hizo subir a una refugiada que hace 3 o 4 meses que está en México. Que viene de Palestina, obviamente, de refugiarse. Vimos hace unos días a este integrante de una banda que no me gusta y que en realidad tampoco la tenía, de Coldplay, tratando muy cautamente, pero diferenciándose de una israelí que subió al escenario, no sé por qué, cuando él le pregunta de dónde era, le dijo de Israel, y él tiene ahí un gesto de decir, bueno, nosotros acá te tratamos con el respeto que ustedes no tratan. Sí, muy valientemente, si uno tiene en cuenta la característica también de la gente que sigue a la banda y de la banda que es como más, no es René Pérez, digamos, me pareció muy valiente. Así es. Bien. Bueno, el tema es que, por decirlo de alguna manera, estos hijos de puta siguen matando a Palestina. Claro, que pasan los minutos y los minutos no se cuentan en segundos, se cuentan en muertos. Exactamente. Y bien. Igual, tenemos que seguir lo de la flota esta porque tiene una gran importancia, más allá del efecto real, ¿no? Es la visibilización del tema. Sí. Ese efecto es muy interesante. Volviendo a la Argentina, el viernes 12, o sea, este viernes, hay convocado un nuevo paro del Garraham con movilización a Plaza de Mayo. Así que bueno, toda nuestra solidaridad. Mañana seguramente sí va a haber movilización de jubilados. Ahí se puede notar si ha cobrado impulso, si el triunfo, la derrota electoral del gobierno, en todo caso, le da un nuevo impulso a este tipo de luchas. Que lo veremos mañana también en la marcha de jubilados. Lo veremos en lo de los jubilados, porque han sido los arietes, digamos, los que pusieron al descubierto un poco lo que es este gobierno. Bueno, quizás, disculpen, me agarró un ataque de tos. Puede ser que haya el doble de policía también, porque si Milei ratificó y su mesa política son los mismos que estaban antes en la mesa política, ese ridículo, vamos a generar una mesa política, son los mismos. Claro, pero llama, es buen punto ese, ¿no? Porque en la mesa chica están los arquitectos del desastre de la provincia de Buenos Aires. Está buenísimo eso. Está la hermana, que hay una tendencia a sacarla. El armado es Sebastián Pareja y Martín Menem. No, la corrida, sí. Karina. Sí, porque bueno, pegarle a Karina es pegarle muy, muy, muy de lleno a Milei. Entonces empiezan a correr el foco. Me parece, quiero hacer esa interpretación. Es un poco la patada en las bolas, sí, es un poco la patada en las bolas. Y con esa imagen que nos dejó Luis Cuello, muy gráfica. Qué lindo pegarle una patada en las bolas a Milei, no me digan que no. Oh. ¡Ah, Liz, esa sí te gustó! Antes del helicóptero, patada en las bolas. Una patada en las bolas. Levantándolo de una patada para que se agarre de la escalerita. Nos vamos hasta el martes. Hasta el próximo martes. Ha sido un gustazo. Adiós. Que tengan una semana. Chao, chao, chao, Nacho.